con Yara García, de Feministas Trabajando Santa Rosa. Buenas tardes, Yara. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? Muy bien, y bueno, muy interesado porque la actividad del año pasado de Feministas Trabajando, la verdad es que había sido bastante intensa. Me acuerdo claramente de que habíamos llegado a un momento en el que apareció el tarot, hasta tarot se podía conseguir en la feria. Y nos acostumbramos a la presencia de la feria todos los sábados. Y ahora, ¿qué va a pasar en el 2020? Bueno, en esta decimoquinta, decimoquinta feria que vamos a hacer, aparte de lo que siempre van a encontrar, que son las emprendedoras, las chicas con emprendimientos, trabajadoras y demás, también van a encontrar una consultoría de arquitectura, un taller de infancias libres para niñas con contenidos de la ESI integrados. También un momento para el intercambio y el trueque de artículos escolares, ahora que se vienen las clases y está todo también, como siempre, muy muy caro, por ahí es una buena oportunidad para, si tenés algo que ya no le anda o no le sirve a tu hije y vendiéndolo no vas a conseguir suficiente, podés truequearlo por algo que sí andes necesitando. Y además también va a haber a las 6 de la tarde un taller de batik por Carolina Tessier, un taller de batik a la gorra, que en realidad es una técnica para teñir telas. Así que si tenés tus prendas, tu ropa y te querés acercar a teñir tu ropa, intervenirla o en todo caso teñir telas, por si tenés algún emprendimiento textil, están más que invitadas a asistir al taller también. Muy bueno. Me dijiste a la pasada, Yara, que hay una consultoría de arquitectura. ¿Estaba soñando y me desperté? ¿O flasheé? ¿Qué pasó? No, sí, exactamente la hay. Va a haber una chica, Carolina, y va a haber una consultoría de arquitectura para las que se quieran acercar y consultar sobre ese tema. Escucha, acá no tengo el... Acá mano no voy a tener flyer. Pero sí, porque hay arquitectas... El flyer que buscás, ¿cuál es? Ese que tiene el fondo de hojitas. Sí, vamos a ver si dentro de unos segundos lo voy a compartir, dale. Así que va a estar... Acá está, lo encontré. Caro Soncini, arquitecta, consultorio de arquitectura a la gorra. A la gorra, ¿qué te parece? Ahí está, Feministas Trabajando inaugura consultorio de arquitectura a la gorra de la arquitecta Caro Soncini. ¿Y cuándo se viene ya? O sea, ¿sería cuándo? ¿Y ahora este sábado? Exactamente, sería este sábado 8 de febrero de 5 de la tarde hasta 9 de la noche. Contamos con luz, así que tanto las feriantes como quien se acerque pueden enchufar lo que necesiten para que a las 9 de la noche siga todo iluminado, por supuesto. Muy bien, la verdad es que esa es una de las buenas, y vaya si es novedosa, de las nuevas incorporaciones, digo. A la feria, no, hablaba específicamente del consultorio de arquitectura. ¿Luz ya tenían o no? Sí. Nos costaba mucho conseguirla el año pasado. Bueno. Así que por eso la feria a veces se terminaba temprano, a pesar de que los horarios... A pesar de que la tardecita noche era muy linda, al no tener luz estábamos como medio oscuras, así que había que terminar antes. Pero ahora no va a pasar. Muy bien, muy bien. La verdad es que Yara, la movida está muy interesante, sobre todo porque se entiende y se siente que se ha generado sororidad y solidaridad también, sobre todo con esta cuestión de los laburos, las capacidades y la oferta, el intercambio que hay ahí de plomeras, no sé, se me escapa ahora, un mundo de posibilidades. Sí, electricistas, cerrajeras, un poco de todo. Ahí está. Y ahora, ¿de cuántas personas involucradas estamos hablando en este momento? Actualmente la red Feministas Trabajando tiene 150, o bueno, al menos más de 100, no sé si es un número exacto porque nunca las terminamos de contar, pero actualmente son alrededor de 150 mujeres y entidades disidentes también que están incorporadas. No van siempre las mismas a la feria, sino que es como que siempre se está viendo gente nueva, pero la mayoría está agregada al grupo de WhatsApp que tenemos. y al Facebook Red Feministas Trabajando también. Así que actualmente somos bastantes. ¿El Facebook es Feministas Trabajando Santa Rosa o Red? Son dos. Uno es un grupo donde donde se difunde el tema laboral de cada uno. Cada uno puede subir lo que quiera difundir, lo que vende, lo que necesita, lo que compra. Ese es el grupo de función de Red. No es público, sino que nosotros agregamos a las chicas que nos piden y ahí se agrega. Y el otro viene a ser el Facebook personal. Claro, un grupo de Facebook. Y ahora la verdad es que es impresionante, 150 personas involucradas, estas ferias además en donde no vemos que decaiga, parece que se va incrementando el compromiso. Y ahora, con lo que nos estabas contando, de que se agregan las cuestiones de los productos escolares, la posibilidad de hacer trueque, el taller de batik, y lo de las infancias libres, ¿cómo es el taller de...? Es un taller para contener con actividades y contenido a las niñas, que en su mayoría suelen ser los hijos, o están a cargo, ¿no es cierto?, de las feriantes, de las talleristas, de las chicas que se acercan, porque lamentablemente una de las problemáticas que seguimos viendo y que sigue pasando y que obviamente se ve mucho en la feria es que muchas a veces no pueden participar o no se pueden quedar mucho rato porque están a cargo de sus hijes, porque no pueden dejarlos a cargo de otra persona o porque lamentablemente el trabajo de a veces el cuidado de los chicos sigue estando naturalizado o relegado a la mujer. Claro. ¿Cierto? Por más que muchos tienen padres y tienen quien se pueda quedar con ellos o cuidarlos, siguen pasando estas cosas. Entonces, por ahí pensando en algo nuevo o algo para que las mujeres tengan la posibilidad de acercarse, que no estén preocupadas de en dónde dejan a los hijos, o que puedan venir, ¿no es cierto? Claro, claro. Sobre todo por ahí una cosa, bueno, es manejarse una sola en bici o caminando en cole, pero otra cosa es manejarse con dos pibes, tres pibes. Además, y ahora hay muchísimas mujeres que son cabeza de familia, así que... Exactamente, ya tienen la casa, su familia cuesta, su emprendimiento y van a todos lados, pero sí, es muy difícil a veces, aún así van con chicas, pero bueno, se les complica en un momento, porque son chicos, no los podés tener ataditos al stand. De una. ¿Y cómo está orientado este taller? ¿Es un taller literario? ¿Y qué orientación tiene, Yara? Contanos. Va a contar con contenidos de la ESI, con material de la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Brumel, sobre todo con contenidos de la ESI, con cuentos, con alguna actividad lúdica, así que va a ser esa la propuesta para que los chicos se acerquen, donde puedan ellos también intervenir, donde se puedan entretener, no solamente van a tener que escuchar lo que alguien les lee o algo así, sino que va a tratar de ser interactivo, para que los chicos también estén entretenidos, estén felices, accedan a información, ¿no es cierto?, de acuerdo a su edad, y sus mamás puedan estar tranquilas. Exactamente, y además en un ambiente muy, pero muy saludable seguramente, Yara. ¿Estuvieron de asamblea, como acostumbra ser antes de cada feria, como porque venían haciendo reuniones toda la semana? ¿Me equivoco, Yara? Sí, nosotras, si bien somos como bastantes, hay un grupito que es el que se ocupa de gestionar las cosas principales, ¿no? No vamos 150 personas a hablar o 150 personas a organizar algo, pedir algo o eso, ¿no? Claro. Viene a ser el núcleo o la parte nuclear, la parte atómica. De nosotras nos juntamos a... Atómica, me lo imagino, porque hay mucha energía ahí, Sí, se necesita mucha energía porque nosotros gestionamos, son las mismas feriantes que se acercan, las que proponen talleres, las que proponen un horario, las que proponen, por ejemplo, la idea de un baño químico, esta vez sí, esta vez no. Las que proponen actividades, las que... Por eso nosotros, por más que nos reunimos todas las semanas para ver estas cosas y organizar estas cosas, siempre antes de la feria se hace una asamblea e invitamos a todas las feriantes, o las que quieren ser feriantes, o las que sienten curiosidad, no hay ningún problema. Eso también, perdón, por ahí hay gente que quiere participar, o gente que no sé, quiere curiosear, está todo bien. Y a esas personas las invitamos a las asambleas que se hacen siempre en la semana antes de la feria, y con sus propuestas y con sus inquietudes y con lo que ellos vengan a contar, es con lo que organizamos la feria siguiente y así. De paso informamos sobre lo que va a haber en esta feria y así es como que nos manejamos. Por eso siempre estamos tratando de difundir que esos miércoles o esos martes antes de la feria que vengan a la reunión para que sean parte de la feria, porque la feria en realidad la hacemos entre todas y para eso tenemos que participar todas. Claro, claro. Y cada una además aporta su propuesta o su inquietud y eso es una colaboración más a la movida. Así que se viene la primera del año 2020. ¿Qué número era la de feria? La número 15, la décimo quinta. La décimo quinta, este sábado 8, desde las 5 de la tarde. Sí, hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche, hay iluminación, y ahí vamos a poder encontrar, bueno, un menú, verdaderamente todo un menú, porque ahí se encuentra a trabajadoras, a gente involucrada, creciendo a nivel de conciencia, y bueno, talleres de batik, en la biblioteca Gómez Drummel aportando bibliografía para hacer un poquito de contención ahí a la niñada. Hay cantidad, ¿no? Sí, hay mucha y bastante rango etario bastante grande, así que son integrantes de la feria ya, así que claro, hay que también darles un lugar. Bueno, volvió entonces la Feria de Feministas Trabajando Santa Rosa y ahora un gusto charlar contigo. Vamos. Con vos igualmente, Juan. Gracias por el espacio. Bueno, no hay por qué agradecer, es nuestra tarea, Yara, te agradecemos a vos porque muchas veces por ahí hay que estar buscando las interlocutoras, y en la colectiva de ustedes siempre conseguimos alguien con quien conversar y en esta oportunidad te agradecemos a vos por estos minutos que te robamos de la tarde. Esperamos que lo disfrutaste y que sigas conectada también con la siesta que no fue para volver a conversar sobre la feria y sobre otras cuestiones que pueden ir surgiendo. Sí, de una. Perfecto. Vamos a ver si más tarde encuentro, no encontré el flyer de esta decimoquinta. Ahí lo encontré acá en el WhatsApp, te lo paso si quieres. El consultorio de arquitectura lo tengo, lo voy a publicar en el Facebook, pero no encontré un flyer de la decimoquinta feria, así que si está más tarde, editamos alguna publicación o la volvemos a hacer. Yara, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Bueno, que tengas buen resto de la jornada, Yara García. Gracias, ustedes también. Bueno, y charlamos con Yara sobre Feministas Trabajando Santa Rosa y la primer feria.